¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo ruego a Dios que se apiade de mí.

está en mi corazón.